le ha dicho a su mujer que sale de la fábrica a las 6, que este mes podrá comer y que pronto habrá un aumento para él, que todo irá muy bien. Le ha comprado ayer un hermoso tapado de piel, no lo puede creer, las cosas han cambiado para él, hoy todo va muy bien. Pero ha vuelto a robar, sus manos han tocado lo indebido otra vez. Él ha vuelto a robar, y aunque no cree mucho en Dios, le pide que lo ayude. Pero ha vuelto a robar, sus manos han tocado lo indebido otra vez. Él ha vuelto a robar, de pronto se ha olvidado lo que jurará. Oye, se sufre, pero se aprende. Sabe que esta vez este día será duro para él. Ella sabe que tal vez él no vuelva, no regrese, no lo sé. Tal vez irá muy bien. Ya pasaron de las 6 y los niños ya preguntaron por él. Ella no sabe qué hacer, pero intuye que esta vez no va a volver. Hoy nada fue muy bien, porque ha vuelto a robar, sus manos han tocado lo indebido otra vez. Él ha vuelto a robar, mirando al cielo y sus ojos negros se cerraron. Pero ha vuelto a robar, sus manos han tocado lo indebido otra vez. Él no vuelve a robar, porque en esta calle boca arriba y sin Dios, él se ha quedado.